Pero no solo la sensación fue de estar con los compañeros ahí presentes y compartir también con aquellos que sufrieron la tortura y la represión, sino que la sensación, la que nos embargó a todos, y particularmente pienso que hay que destacar, esto le habla a las generaciones futuras, no es solamente hablar del pasado, porque estamos haciendo los cimientos ya hace rato, y con este juicio y con lo que todavía aún falta, estamos haciendo un cimiento para que las nuevas generaciones puedan vivir en paz, que nunca más, el nunca más sea realmente nunca más, y que no pueda venir ningún enano fascista a que nos quite la democracia y que vuelvan los oscuros tiempos de la represión. Así que venimos todavía con una sensación de alegría, pese a ese recuerdo de las víctimas, que ya no están, pero que en algún punto sentimos una gran reparación.